Muy buenos días, ¿qué tal? Viernes 26 de abril, por fin viernes, ¿eh? Madre, qué ganitas, por favor. La noticia de hoy es que un ratón ha nacido con 7 patas porque unos científicos se han equivocado, pero esta equivocación les está llevando a otros estudios mucho más amplios de lo que se esperaban. Sí. Un poco de música y te lo cuento hoy aquí todo, en Muy al Día, el noticiario de ciencia de la revista Muy Interesante. Yo soy Iván Pachi y te mando un fuerte abrazo que me hace hoy especial ilusión. Venga, vamos a por ese viernes. La noticia, según cuentan en Nature Communications, los científicos Anastasia Lozovska y Moisés Mayo y sus colegas del Instituto de Ciencias Gulbenkian de Portugal trabajaban en la desactivación de un gen en las primeras etapas del desarrollo del ratón y llevó a los investigadores a terminar accidentalmente con un mamífero embrionario de 6 patas. Sí. Te desarrollo un poco más todo esto, ¿eh? El equipo comparó embriones de ratón de 10 a 17 días con y sin versiones funcionales del gen en cuestión, llamado TGFBR1, que codifica la proteína receptora TGFBR1. Bien, pues este TGFBR1 contribuye a una vía de señalización que le da al cuerpo, en formación, las direcciones del tronco a la cola. Esta vía proporciona aquí instrucciones de crear una extremidad trasera o genitales externos a las células del embrión en desarrollo. A medida que el embrión de un mamífero crece, construye estructuras secuencialmente desde la cabeza hasta la cola. En las primeras etapas del desarrollo, los mecanismos genéticos pasan de centrarse en la cabeza a extender el cuerpo y sentar las bases de los principales sistemas de órganos. Según Lozovska y sus colegas, dicen que, por lo tanto, será interesante determinar si un mecanismo relacionado con la plasticidad del desarrollo descubierta por nuestro trabajo podría ayudar a explicar la ausencia de extremidades traseras en las serpientes, pero su presencia en la mayoría de los lagartos, entre múltiples usos, claro que sí. Lozovska y su equipo observaron más de cerca el ADN en el tejido de las piernas mutantes en comparación con los ratones de control, e identificaron la remodelación de la cromatina. Las proteínas que controlan el acceso al ADN de las células se habían cambiado a la configuración de piernas en lugar de que la configuración genital. Sí, configuración. Lo has escuchado bien. Desde luego, una increíble e impresionante noticia y que permite habilitar múltiples investigaciones más. ¿Por qué es este gen el que determina dónde tiene que ir cada cosa? Bueno, espero seguir avanzando esta noticia en el futuro según os llegue más información. Mientras tanto, simplemente me queda desearte que pases un feliz fin de semana en familia, aprovechando el buen tiempo, y espero verte aquí el próximo lunes con más noticias del mundo de la ciencia. Un saludo de Iván Pachi, en nombre de toda la redacción de Muy Interesante. ¡Feliz finde! ¡Chao!